Let's go, girls. Estilo Esencial, un programa dedicado a la moda y las tendencias. Muchos invitados y una conversación agradable en un podcast para chicas con estilo. Let's go, girls. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Esencial. Quien les habla, Carolina Rival. Para los que no me conocen, soy diseñadora de vestuario. Y quien me acompaña junto a los controles, Charlie Darkson. Hola, Charlie. Te recordamos que puedes escuchar todos nuestros programas en www.darkson.cl, donde puedes comentar cada capítulo en la parte inferior, ya sea con tu cuenta de Facebook o simplemente con tu nick. Estilo Esencial es un programa dedicado a la moda, tendencias y lo relacionado con diseño en general, para chicas y chicos con estilo y para los que buscan uno propio. Tendremos muchos invitados y una conversación agradable en un podcast. También está asociado a mi columna de moda, la cual se tocan todos los temas mencionados en el programa y otros temas relacionados con el diseño, los cuales no alcanzamos a tocar acá. Puedes encontrar la columna en rivalestilovanguardia.wordpress.com, carolinarival.blogspot.com y rivalestilovanguardia.tumblr.com. Vamos a partir este capítulo hablando de la cultura under japonesa en la pasarela y relacionándola al evento Extreme Fashion Week que se creará pronto acá en Chile. Sin duda, el estilo japonés ha estado hace ya varias décadas a la vanguardia de las tendencias, con su increíble influencia en la tecnología y particular visión plasmada en el arte y la fotografía, literatura, cine y música, que han sido parte de la inspiración para indumentaria en esta cultura, destacándose la importancia del manga o el anime como inspiración visual de distintas corrientes estéticas relacionadas, como los visual kei, lolita, gothic, punk, entre otras, y el cosplay como representación exacta de un personaje. Existen increíbles diseñadores de moda japoneses, algunos bastante reconocidos en la moda internacional, como Issey Miyake, cuyo nombre significa una vida, tres casas. Lo que cuadra para definir fue su vida, que la verdad es que él sobrevivió a la bomba atómica. Sus prendas en general se caracterizan por estar fabricadas mayormente con telas de poliéster ultralivianas, con diseños plisados poco tradicionales, los cuales se cortan y cosen después de que la tela haya sido plisada. Más adelante, el diseñador Naoki Takizawa fue quien continuó con el legado de Issey Miyake, que es una de mis favoritas. La que no podemos dejar de mencionar también es Eiko Ichioka, destacada diseñadora de vestuario, la cual falleció en enero de este año. Ella realizó el vestuario de películas tan connotadas como Drácula de Coppola, por la cual ganó el premio a la Academia como Mejor Diseño de Vestuario. ¿Cómo vamos a olvidar esos tan lindos diseños que lucía Lucy? Una de mis favoritas de la película. Pero actualmente, casi se me olvida nombrar a alguien súper importante, a Nae Mori, quien fue la primera mujer japonesa en presentar sus colecciones en las pasarelas de París y Nueva York, y la primera asiática en ser admitida como diseñadora de alta costura por la Federación Francesa. Sin duda un gran logro para una mujer y hasta el día de hoy. También vamos a nombrar a Yohji Yamamoto, quien también es un gran diseñador que me gusta bastante a mí, que es un icono vanguardista, quien por algunas décadas ha creado fantásticas colecciones y que se pueden relacionar en un asunto de proporción entre prenda y porte y con una temática futurista en su obra, y él ha reformulado muchas veces el estilo japonés. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkson.cl. Bueno, volvemos al estilo esencial. Vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Margarita Mosquera. ¿Cómo estás, Margarita? Bien, bien, gracias. Bueno, comentamos que Margarita es licenciada en arte con mención en fotografía y es la coordinadora del evento Extreme Fashion Week, que se realizará próximamente el día 14 de abril en Santiago. Oye, Margarita, cuéntame, ¿qué estilo under japonés es el que tú te sientes identificada? A ver, igual siento que me he paseado un poco por todos los estilos, las tendencias que he visto, pero si tuviera que elegir una con la cual me identifico es con las Lolita. Yeah. Movimiento Lolita. Sí. ¿Cómo es la estética Lolita? A ver, mira, rescata mucho la esencia de la época victoriana, el renacimiento. Un poco más romántico. Sí, sí, tiene como mucho que ver con eso. Hablamos de vestimentas pomposas, del encaje y toda una importancia a la estética en lo que es Lolita, un gran amor hacia la belleza. Yo creo que eso me ha llevado hacia la belleza. Yo he visto muchas chicas vestidas así como con unos looks como muñequitas. ¿Ellas tienen, es otra tendencia o está relacionada? No, sí, está relacionada. Hay como dentro de la misma parte de Lolita hay como subdivisiones. Pero en el fondo es eso, pero una estética, una propuesta relacionada personal con la belleza. Sí, sí, súper relacionado con la belleza. Y ahí estas chicas, por ejemplo, que usan esos vestuarios así como de muñequita y todo eso, ¿tienen como otro nombre diferente? No, es o siguen siendo Lolita nomás. Son Lolita, pero por ejemplo está el Sweet Lolita, que es más dulce, colores más pastel, más claro. Más rosado. Sí. Y otras más oscuras, con look sí, más... Sí, no sé, el Gothic Lolita, que también estuvo como bien de moda. De moda. Sí. Ahí, no sé... Hay varias tendencias. ¿Y tú te vistes así habitualmente? Sí, cuando tengo la oportunidad de hacerlo, sí, hago. Tengo que, y lo disfruto. Lo disfrutas mucho. Sí, lo disfruto. Mira, qué bien. Mira, me parece bastante interesante. Oye, cuéntame, ¿cuáles son las diferencias que hay como entre, no sé, pues esta tendencia que me dices tú, la Gothic Lolita, la Lolita Sweet, y que como es ya, todas las Lolitas, más otras tendencias que es como el visual y todo esto que los nombran otaku, que uno lo escucha normalmente, pero no tiene como muchas nociones de cuál es la diferencia entre que... de ideología o de estética o de musical. Ya, mira, yo creo que es un punto importante de lo que estos japoneses es que ninguno maneja una ideología propiamente tal. O sea, no es como el punk que defiende algo. Que tiene un trasfondo social atrás. No, acá la gran mayoría hablamos de una propuesta estética. Ya. Ya, por ejemplo, el Visual Kei está muy relacionado con la música. Entonces, yo me lo imagino así como los glam. Del, sí, sí, del podría estar japonés, un poco relacionado con eso. Sí, hay muchas cosas también de occidentes que han sido tomadas, ¿cachai? Sí, claro, no sé, vemos al chico del Visual Kei que tiene, no sé, en su época, años atrás, era como harto látex, no sé, diseños propios. Eso es muy importante, así, los cabellos pintados, los piercings, pero bastante original. Eso es lo que a mí me gusta harto, la cultura japonesa. Eso yo me he fijado harto, que todos como igual, no sé, por lo menos para mí hay cosas que le encuentro un poco recargadas, pero la gracia del estilo japonés es ese. Porque, por ejemplo, viendo los diseñadores que yo nombré de antes, que son de alta costura, súper renombrados, como Lizzie Miyake y los otros que nombré, ellos... También sus diseños son con muchos detalles y muchas cosas. Entonces eso es como propio de la cultura japonesa. Sí, eso es como un valor transversal dentro de la cultura japonesa, ¿cachai? Esta cosa súper minuciosa, el cuidado extremo, el esteticismo extremo en Japón, todo es esteticismo. O sea, desde la religión, no sé, hasta el diario vivir de la cultura. Como son ritualistas, se podría decir. Sí, o sea, hasta pensar un poquito lo que es la ceremonia del té y todas las cosas, el ritual que implica y de verdad te da... O sea, me parece súper entretenido, pero como que pensarlo, llevarlo a la vida cotidiana, así como normalmente, lo encuentro un poco agotador, por lo menos para nuestra cultura. Sí, para nosotros los occidentales que estamos acostumbrados a la comida rápida, al día a día... Andar corriendo, estar atrasado para todos lados. Pero, por ejemplo... Por ejemplo, claro, en Japón está toda esta parte mística, tradicional, pero también es una cultura súper industrializada. O sea, tampoco pensemos que están todo el día reflexionando, porque no es así. O sea, tienen turnos de trabajo muy largo, llevan la modernidad al extremo. Es como ambas cosas logran convivir a la perfección, ¿cachai? Entonces, estamos hablando de la tradición. Versus la tecnología, me parece genial. Oye, ¿por qué crees tú que estas tendencias han tenido tanto éxito en nuestro país? Porque, no sé, yo desde que estaba en el colegio, que recuerdo haber ido como a reuniones de anime y que había gente haciendo cosplay, yo misma alguna vez me quise disfrazar de algún personaje. ¿Por qué crees tú que esto encajó tanto con nuestra cultura? Que yo creo que es entretenido. O sea, nosotros, la parte de la diversión. Sí, nosotros... Somos buenos para divertirnos. Sí, no, yo creo que es parte de la idiosincrasia de nuestro país absorber las culturas extranjeras. Y gracias a la globalización, a la internet como arma mega poderosa, hemos podido absorber estas cosas. O sea, estamos conectados en tiempo real con lo que pasa en Japón. Y nos llegan todas estas cosas. Nos llega el anime, que no solamente entretención, o sea... Hay historia, hay un trasfondo, hay esteticismo. Bueno, hay de alguna manera, por lo menos, no sé, por las generaciones que están como nosotros entre los 20, obvio, los 20 y los 25. O sea, crecimos con esto, o sea, yo me acuerdo que crecí viendo monitos, cantar. Yo recuerdo el Festival de los Robots, o sea, lejos. O sea, yo hasta el día de hoy me siento súper identificada con Sailor Moon. Casi, así como que me vinieron después. Dicen, teníamos nuestros personajes y todo el cuento. Entonces, de alguna manera, nos todos crecimos con esto y las generaciones que vienen ahora, con mayor razón, que tienen más posibilidades de acceder de repente, no sé, a cómics y cosas. Yo me acuerdo que iba a Feria de los Libros y sí, es como que pillaba los cómics bacanes de Sailor Moon, así edición limitada. Claro, una cuestión muy bacán y me los peleaba y de repente los cambiábamos con amiga. Una vez se lo presté a una, no lo devolvió nunca más. Solía correr. Pero bueno, esa es más o menos la idea de esto. Me parece bien que haya harto éxito acá con esta tendencia. Oye, y cuéntame, ¿cómo fue que se dio la oportunidad de realizar este evento en Chile? Porque yo vi que estaba relacionado a un evento que se está haciendo en Colombia. Sí, a ver, mirad, esta idea nos llegó de parte del colectivo Bunka, que es una asociación colombiana que habla de Japón. Tienen un programa de radio y siempre están trabajando un poco en la difusión y también con las bandas nacionales colombianas, y haciendo como un compilado musical con las bandas latinoamericanas. ¿La banda chilena, japonesa? Sí, latinoamericana. Sí, ese fue el primer, no sé, como CD acercamiento. Sacaron, sí. Y Maciel, que es mi socia, Maciel Reguilego, y con ella estamos trabajando en la creación de este evento. Conversaba mucho con Pedro Suárez en este caso. Y con Camilo, paciente 13, que de él es la idea de hacer como esta. Como la idea original. Unión, sí, de él provino. Y claro, entre conversación y conversación fue así como, oh, podríamos hacer algo así como, no sé, Chile, Colombia, Latinoamérica. Nosotros en el fondo nos encanta eso, como de unir a Latinoamérica y hacer estas cosas que son mínimas, pero mostrar este cierto compañerismo que tenemos, sobre todo con los chicos. Bueno, esa es la idea de trabajar. O sea, yo por lo menos lo que vi es que ustedes estaban haciendo como una convocatoria para los distintos diseñadores. Lamentablemente llegué tarde, así que no me pude integrar, pero por supuesto podía integrarme con el programa. Así que no lo dejé de lado como oportunidad, porque me llamó mucho la atención de que ustedes estuvieran haciendo esa convocatoria para mostrar a los artistas que hacen los trabajos, los diseños con inspiración japonesa, que en realidad están como súper ocultos. O sea, los que lo conocen son tal vez un segmento muy muy pequeño, de hasta de su mismo estilo. O sea, para el común denominador del público de moda no tenemos idea. Sí, mira, yo creo que eso sobre todo fue algo personal, porque claro, yo estudié arte y siempre mi obra ha estado relacionada con lo que es Japón. Tanto mi tesis, mis trabajos, mis primeros trabajos, ¿cachai? Y lo que he estado exponiendo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Tú llegas a exponer con una propuesta distinta, súper distinta a lo que está pasando, lo que es el arte nacionalmente. Y a la gente le choca un poco. No hay una vitrina. Le impresiona ver algo tan fuera de lo común. ¿Tú por qué fotografías a las niñas que se visten como muñecas? Como, dale, son más que niñas vestidas de muñeca. Hay un montón de cosas, entonces eso es lo que nosotros queríamos dar, esta primera oportunidad para que toda esta gente talentosísima que nos ha tocado ver pueda mostrar su trabajo. Sí, o sea, este es el primero que de muchos, estamos seguras, porque faltan espacios de gestión cultural, ¿cachai? Hay mucha gente que necesita lo que pasa el es que, primer como apoyo. En todo, siempre son los mismos los que tienen las facilidades para exponer, y lamentablemente todas las tendencias que son como fuera del común que conoce la gente, les es súper difícil, porque de repente dicen, no, y esto como que es raro, o tienen un punto de vista como sorpresivo, así como, ¿esto qué es? Sí, lo que pasa es que, no sé, en mi caso personal, el arte, los círculos son súper cerrados, ¿cachai? O sea, y en la moda también. Y en la moda me imagino también, entonces o sea, si no puedes contra ellos, crea algo nuevo. Exacto. Esa es nuestra, me parece una idea, nuestra genial idea. De alguna u otra forma, uno siempre va a poder estar entrando dentro de esto. Porque si dedicas trabajo y pones todo el empeño y la producción que queda es buena, claro, de alguna manera miran. Eso cuéntame, ustedes, ¿cómo realizan este evento? ¿Se autogestionan? ¿Tienen auspiciadores? Porque igual conlleva a una producción bastante grande. Sí, estamos trabajando solo con autogestión. Ya. Por diversos motivos, porque nos pilló el verano, no pudimos conseguir auspiciadores, porque teníamos muchos proyectos. El verano estuvo entre medio y vacaciones, todo el mundo se fue de vacaciones. Y aparte, como primer proyecto, es un poco complicado también que la gente se decida a auspiciar porque no saben cuál va a ser el resultado. Pero este es el primer encuentro, como el piloto. Sin embargo, tengo que decir que tenemos el auspicio y el patrocinio de la Fundación del Instituto Chileno-Japonés. Ah, buenísimo. Y la Fundación Chilena para la Cultura. O sea, son instituciones súper importantes, por lo menos para el tipo de evento que ustedes están realizando. Sí, no, yo creo que estas dos fundaciones tienen un rol fundamental en lo que son los eventos japoneses. Ellos o sea, tú le llevas el proyecto y el apoyo que te dan es único. A mí me ha tocado trabajar mucho con María Cristina Pérez de Arce, ¿ya? La directora, pero a mis exposiciones personales, y, o sea, mil gracias por toda su labor, el apoyo, así, todas las cosas. Me parece cosas genial que exista este apoyo. Ya, pues vamos a tomar un break y de ahí continuamos. Ya. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Bueno, Margarita, continuamos entonces. Cuéntame qué actividades van a ser las que se van a realizar en el evento. A ver, tenemos hartas cosas interesantes pensadas, pero bueno, vamos a partir con charlas de diseñadores, en este caso diseñadores gráficos. Ya. Confirmamos al señor Correa, que es un ilustrador fantástico que tiene trabajo para Estados Unidos, gran inspiración. Esa trascendencia internacional, sí, con los invitados, sí, me gusta eso. A ver, también vamos a tener talleres. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el que ya tenemos listo es el de origami, que va a ser una clase pequeñita, los primeros 20 inscritos, incluye el material. Exposiciones de fotografía, el homenaje póstumo a Nanico, eso me gustaría tocarlo, me llamó harto la atención. Sí. O sea, yo la verdad no conocía el trabajo de ella. Estuve investigando un poco y ahí cuando vi que era chileno-japonesa, sí, y que tenía como varias cosas interesantes de autorretrato. Sí, sí, nosotros quisimos mostrar su autorretrato porque fue lo que ella no alcanzó a exhibir. Ya. Pero tiene una obra visual súper interesante, súper rica, sobre todo de fotografía de concierto, y era de verdad muy talentosa. Y esta, en el fondo, muestra súper íntima que vamos a tener. Imperdible, porque no sé si va a estar en otra parte también. Oh, genial, así que me parece súper interesante. Igual es súper poco común ver como en esta tendencia, que igual son bastante under, como cosas tan organizadas y tan formales como esto, y un homenaje póstumo, lo encontré aparte un poco impresionante. Sí, bueno, nosotros esperamos poder mostrarle a la gente el trabajo de ella. Y bueno, cine que fue nuestro, ¿ya? Nos costó mucho decidir qué queríamos dar, pero creímos, claro, que Akira, era necesario. O sea, ver Akira en una pantalla de cine, la edición remasterizada, va a ser impactante. Sí, y quisimos dar Moonchild porque, ¿ya? No sé, Hype y Gak son como iconos, cantantes japoneses. Y tampoco la pudimos ver en el cine. Eso es lo malo de las películas japonesas, que muy pocas llegan al cine. Difícil. Y son, de verdad, producciones dignas de ver en pantalla grande. Así que estas dos películas están muy bien seleccionadas, por lo menos en mi caso aquí ya. Genial. Yo me acuerdo de haberla visto cantidad de veces, desde chica, después de grande. En televisión. Y como que los personajes bacanes, la ropa. la propuesta futurista, impactante. Me encanta. Música en vivo, vamos a tener a Kokoro no Mai, pedazo de agrupación. ¿Ya? Yo tuve la oportunidad de verlos el año pasado. Ellos tocan algo más o menos como tipo folclore, como súper, como de... Es como música ambiental. Es ambiental. Pero tiene la flauta Sakuhachi, ¿ya? Hermosísima, relacionada con el budismo zen, y la guitarra de 12 cuerdas. Ya. Ellos trabajan mucho con instrumentos creados por ellos mismos. Entonces hay una suerte de improvisación que vuelve cada presentación única en este caso. Qué genial. Así que no, ellos imperdible, es una de sus. ¿Y ellos son de acá? ¿De dónde son? Por ejemplo, Jun Kuroda es descendiente japonesa. Ah, ya. Que es la chica de la guitarra. Y Francisco López, chico del Sakuhachi, hace clases también. Él es chileno, es colega de arte, arte. Y no sé, todo el trabajo que ellos han puesto en esto es increíble, de verdad. Sí, por favor, no se han dedicado, eso es algo súper importante. Sí, no, bellísimo, bellísimo. Todo lo que hacen musicalmente y porque trabajan con visuales también. Bellísimo. O sea, hacen toda una muestra súper completa, la parte visual con la música. Sí. Uno se puede como de alguna manera integrar, sentirse parte de lo que está ahí percibiendo. Sí, es que claro, juega con todos los sentidos. Tú escuchas, tú miras y a la vez percibes las vibraciones que se producen, ¿no? Oh, fantástico. Sí, que describirlo con palabras es súper difícil. Es de estas cosas que tienes que ir y vivirlas. Tienes que vivirlas, sí. Ya. Vamos a dejar a todos invitados para que vayan. Bueno, oye, la última pregunta del día de hoy. Estoy así como con cuestionario. No, mira, acerca del programa anterior, nosotros, no sé si te comenté hace un rato, que hablamos de las mises. ¿Qué opináis tú de eso, de las mises? Yo creo que, a ver, se ha perdido un poco el glamour del asunto. Como que... Yeah. Yo recuerdo que mis tiempos... ¿Ya? Salía en la tele y se había como una cosa estética diferente. Ahora como que todo es como un poquito más burdo. Entonces, bueno, ha desaparecido, eso también sí. Fue algo que hablamos. Sí, también, aquí. Que ha desaparecido un poco el cuento de las mises. Sí, yo siento que acá no sé. Me te llama mucho la atención. O sea, me encanta toda la moda, como, o sea, todas las cosas que tengan que ver con toda la belleza y eso, sí. Pero como que lo de las mises. Pero acá está súper perdido. Yeah. No sé, si me preguntáis concurso de belleza, automáticamente pienso en mi riff, ¿cachai? Así como que. Claro, como una, sí. Una cosa más chabacana. Sí, claro. Como cosas así. Sí, no, siento que se partió toda mucho, la razón. Mucho. Mira, eso es algo que no tocamos en el capítulo, pero me parece bastante importante también de nombrar a mi riff. Sí, sí. Que, claro, se puede relacionar. Yo creo que el común de la gente tal vez sabe más de mis riff sí, que de otros concursos de belleza que se están haciendo actualmente sí. Acá. Bueno, Margarita. Nos vamos a despedir el día de hoy, vamos a dejarlos a todos invitados. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y ayudarnos a difundir este evento y desde ya todos cordialmente invitados, que no se lo pierdan. Sí, pues vamos a dejarlos ahora invitados, que vengan a este evento. Les comento que se llevará a cabo el 14 de abril en el Centro de Arte de Alameda desde las 11 a las 20 horas y que pueden encontrar las entradas en la tienda Star Fantasy del Eurocentro, que están las preventas a 2.500 pesos, o sea, súper barato. Sí. Y acá van a poder ver un montón de shows, de música, exposiciones, desfile, cine, el desfile de los diseñadores nacionales. Y los desfiles de diseñadores nacionales, que es lo más importante que queremos mostrar ahora. Y los kimonos. Les recordamos que pueden encontrar el evento de Extreme Fashion Week en el Facebook de Extreme Fashion Week Santiago 2012 y la página oficial del evento, que es www.efwsantiago.cl. Y la página oficial también de Rival Estilo Vanguardia, que es nuestro auspicio el día de hoy. Toda la info del programa la puedes encontrar en la columna Estilo Esencial, que se va a publicar junto al programa en rivalestilovanguardia.wordpress.com, carolinarival.blogspot.com y rivalestilovanguardia.tumblr.com. En el próximo capítulo tendremos a un invitado muy reconocido, diseñador chileno, Israel Camus, diseñador de alta costura, el cual nos va a estar hablando de la alta costura y los diseñadores de moda en Chile. Y no podemos dejar de mencionar a nuestra genial radio darkson.cl, y para que puedas tener todos los capítulos puedes suscribirte a todos nuestros programas a través de iTunes para recibir semanalmente todas las actualizaciones de nuestra página. Además puedes seguirnos en Twitter en nuestra cuenta de Darkson Radio y puedes comentar todos nuestros capítulos y entradas en el hashtag de Darkson Radio. Los esperamos entonces en un próximo capítulo. Adiós. I feel like a woman.